Seguro que en más de una ocasión nuestros oyentes han mirado al cuadro metálico de los timbres del portal de sus viviendas. Y es que en ellas se encuentran grabados en diversos tipos de señales y símbolos. Dichos dibujos, simples y de tipo jeroglífico, han sido realizados por los ladrones. Aparentemente son un código secreto que los cacos han establecido para explicar a los futuros ladrones algunas pistas sobre los inquilinos y las viviendas correspondientes. Se encuentran efectuados con un elemento punzante junto al botón correspondiente a cada piso. Por ejemplo, según diversas informaciones divulgadas, esos símbolos son los siguientes. Un triángulo significa casa ya robada, mientras una serie de barrotes verticales y paralelos quieren decir que es inútil insistir, porque allí es complicado abrir la puerta. Una X significaría que las personas que viven ahí están de vacaciones y que es necesario aprovechar la ocasión. Un rombo delataría a una casa deshabitada. Una serie de cuadros dispuestos uno detrás de otro indicaría que en esa vivienda hay que tener cuidado porque habría perros. Pero una serie de círculos en la misma dirección querría decir que la vivienda está dispuesta para poder ser robada. Una especie de barco de vela informaría de que en la vivienda vive una mujer sola y desamparada, pero una víctima perfecta para los ladrones. Una especie de H indicaría que en la casa no hay nada de interés para los ladrones, mientras que una sucesión de letras F estaría señalando que en dicha casa hay muchas cosas interesantes y de valor. Hay más símbolos, pero grosso modo esos serían los más conocidos de este código secreto de los ladrones. Pongamos un ejemplo. La siguiente noticia fue publicada por un periódico valenciano a comienzos del verano de 2006. La información decía así: las bandas organizadas que asaltan las urbanizaciones valencianas y las de todo el territorio español investigan y analizan cuándo están desocupados, si se debe usar una palanca para entrar, si no hay nada de interés dentro, si viven mujeres solas o incluso si los residentes son caritativos. Utilizan todo un diccionario de signos que les sirve como vías de información para el robo en viviendas vacías en vacaciones. Señales conocidas por los cacos que en ocasiones son modificadas para evitar ser descubiertas. Los ladrones vigilan el lugar elegido durante el tiempo necesario y después se inscriben un signo que identifica el estado de la vivienda. Estos símbolos se pintan con tiza o se marcan con algún objeto punzante en timbres, suelos, paredes e incluso debajo de los felpudos, de forma que los ladrones estén alertados de si la casa ya fue robada, si está deshabitada, si los residentes están de vacaciones, si van a regresar pronto o si se puede robar. Sin embargo, cuando se investiga el origen de esta información se descubre algo llamativo, y es que dicho origen es difuso, tan difuso como que solo se encuentra en determinados mensajes distribuidos por correo electrónico o a través del boca a boca. Dicho mensaje dice, entre otras cosas, las siguientes: se han encontrado documentos con similares signos en vehículos de delincuentes y se ha contrastado por personas ya robadas que los signos indicados son ciertos y de uso frecuente entre la delincuencia. Dichos signos son pintados con tiza o marcados con algún objeto punzante en timbres de entrada, pisos, paredes e incluso debajo del felpudo de la puerta. Naturalmente no tienen hora, pero se ha observado que entre las 13 y las 16 horas son realizados gran parte de los signos por parte de los delincuentes. Este texto que acabamos de citar ha circulado de país en país. No se conoce su origen, pero sí se sabe que la fuente no es ninguna autoridad policial, política o militar, pese a que el encabecimiento del texto reza que se trata de un informe de inteligencia. Lo llamativo es que, según todas esas informaciones, este código fue encontrado en el coche de unos delincuentes. Pero cuando la noticia surge en uno u otro país, en todos ellos siempre ha aparecido de ese modo. Esta característica es otra de la que nos hace dudar de la veracidad de la información. Además, no tendría sentido que un ladrón avisara a otro de lo que puede hacer en una vivienda, puesto que es de suponer que el primer caco en llegar ya habría realizado todo el trabajo. Todas las fuentes consultadas nos indican que estamos ante una nueva leyenda urbana. Además, todas las informaciones remiten a que el origen de la misma está en España. Sin embargo, la historia ha obtenido el título de ser la leyenda urbana más difundida en todo el año 2006 en América. Pero ni a este lado del Atlántico ni al otro ninguna autoridad policial ha confirmado que estos símbolos signifiquen eso. Y aunque aún faltan muchos elementos por aclarar, por ejemplo saber a qué se deben esos símbolos, todas las fuentes coinciden en señalar que afortunadamente no existe un código secreto entre los ladrones.